featuring Cristina. Ay, wow. Soy el favorito de su lista en lo íntimo. Le regaló una flor violeta que le fascinó. Me rolo, prendo y paso como Rondo. Mucho humo en la habitación y mi canción suena en el fondo. Es tanto mi Panamá y es tanto a tu amiga. Y si fuera marihuana fuera Kush, mató la liga. Aquí no hay menores, todos somos adultos. Y tiene el booty grande, wow, qué clase de bulto. Yo creo que tú eres la mujer de mi sueño, pero la cruda verdad es que no voy a ser tu dueño. Pero yo te castigo, oh, cuando tú te citas, a saber lo que te digo, o todo lo que me pidas. El gato tuyo se cree Superman y lo mío suena por aquí, no suena plan plan. Yo me mudé de esa cama mientras el blunt está quemando. Sí, las 24 horas, mami, dile que nosotros estamos cristineando. Y esta bellaca y se va a mojar. A la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. We smoke that kush, yeah, we smoke that kush. Call me Larry Bird for Juice Wash. La noche estaba muerta, pero encontramos vida. Ella se enchuló, creo que se sintió querida. No se fue arrepentida, no. Amarra trabajo y un chupop se ganó. Mucho kush, mucho humo en el ambiente. Nelly, a rato el mundo mata gente. Y brrr, porque corren gallinas. Les voy a hacer como lo hizo Tempo el Corilla Pina. Dime Mayweather, otra victoria para la lista. Y buenas noches, llegó la invita. No dejo de sonar como un peine tambor. Tú eres una Cisabuel y yo un R-Sport. Voy a dar un par de palos, me van a ver en los Grammy. Light up the cushion en Colombia y en Miami. Ey, ey, ey, tranquilo Daffy Duck. No creo en el amor, pero mi novia es la Glock. So she wanna love doctor, fuck it, call me Hitch. Smoke in the air, but no love inside, bitch. Nigga, I won't stop, even if I get rich. Burning purple flowers, yeah, I'm fucking your bitch. Ella me modela en la cama mientras el blunt está quemando. Sí, las 24 horas, mami, dile que nosotros andamos cristineando. Ella está bellaca y se va a mojar. A la luna te va a secuestrar y te va a devorar. We smoke that kush, yeah, we smoke that kush. Call me Larry Bird for Juice Wash. Yo soy romántico como Prince Roy, pero tú no le doy. Y dice que soy su voz. Pues carajo, toda la enamorada. Esto es para la que no creen en los cuentos de hadas. Soy romántico como Prince Roy. No soy romántico, no soy romántico. Manuel, Nelly, Fader, ¿tú crees que ellos suenen como nosotros? Nah, tú sabes.